gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado en las multitudes. Nos damos la bienvenida a un nuevo Core Animal, emitiendo los sábados en directo de 4 a 5 de la tarde desde Contrabanda FM. Que me ha dado tanto, me ha dado el oído, que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Un sábado más, no sabemos en qué día podremos emitir, improvisando en un no directo, un completo diferido, con esta canción siempre viva de Violeta Parra, que nos emociona y que han escogido nuestras invitadas de hoy, Esther Freixas. Buenas tardes. Buenas tardes, Lupe. Y Tony Cots. Buenas tardes, Tony. Hola, Lupe. Buenas tardes. Pues dejamos a Violeta por debajo para volver a ella igual al final o en el medio, cuando queramos, que nos consuele. ¡Ay! Lo he apagado. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. En algún momento de esta charla, a la que os he convocado y que me habéis convocado también, porque me habéis buscado un poco, ¿no? ¿Sí o no? Sí, un poquito, ¿no? Un poquito. Nos hemos buscado. Esther Freixas y Tony Cots son actoras, principalmente. ¿Sí? Bueno, nos dedicamos al arte escénico en general. Sí. Somos actoras también en el plano cultural. Sois actoras. Bueno, primero me gustaría que os describierais un poco en vuestro currículum, de dónde venís. Yo sé que os habéis encontrado a través del teatro y estáis desarrollando varios proyectos artísticos conjuntamente ya desde hace tiempo, y que tenéis estáis como liados en un proyecto cultural del que nos vais a hablar esta tarde. Entonces, vamos a dejar a Esther que se presente primero. Tony, ¿te parece bien? Fantástico. Esther. Bueno, yo, como dices, pues sí, encontré a Tony en el teatro y de alguna manera me encuentro a mí misma también en este hecho del teatro. Y es el teatro el que me ha ido abriendo puertas y posibilidades de vida y de dedicación. Entonces, desde actuar, a también transmitir, a organizar, hacer gestión para que se puedan dar espacios y encuentros, viajar, conocer lugares, personas, prácticas. Y en eso, bueno, en eso estoy, he estado, estoy y me gustaría continuar. Muy bien. Es una búsqueda creativa integral, ¿no? Sí, la verdad sí, me cuesta mucho diferenciar la profesión de la vida, ¿no? De alguna manera, sí. Pasión. Y ahora, Tony, no te duermas. No me voy a dormir, estoy escuchando. Es que hay muchas maneras de hablar y decir las cosas. Sí, perdón. No. En este sentido, Esther y yo nos encontramos porque en un momento dado me tocó dar un curso en un marco más institucional, en este caso el Instituto del Teatro de Barcelona, en el cual es la primera, era, ha sido la única vez donde he estado dando un taller. Así, y bueno, Esther estaba en el cuarto año y luego, a partir de un momento, y sí, Esther me estaba proponiendo hablar sobre una manera de entenderse en el futuro, de cómo seguir su trabajo. Me acuerdo muy bien que me habló de Bali, en Indonesia, entonces a mí me sorprendió mucho que me hablara de Bali, porque es verdad que en el taller hablé yo también de otro tipo de tradiciones, de maneras de transmitir lo que sería el oficio, por no hablar de solamente el teatro, sino el oficio también. Y yo le dije, bueno, Bali es una inmersión fuera de unos parámetros que nosotros, si no se puede ver solamente como algo que está, que puedes aprender, que puedes ir allá y ya está, sino es todo otro tipo, digamos, de preparación y también de estar, bueno, total, que entonces al poco y poco tiempo dijimos, bueno, igual nos podemos encontrar para hacer un trabajo juntas, y fue así como empezó, y empezó con una propuesta directamente de pensar una creación, que es lo que dio fruto en una pieza que no es una pieza, es como un encuentro diferente con el público a través de cuatro piezas que conforman, digamos, un tema que es Medea. Medea situado con una lectura, no solo una lectura, sino una manera de entender Medea ahora, aquí. Y de ahí nace también todo un trabajo en profundidad que hemos ido desarrollando pues desde el 2007, ¿no? 2007, sí, ya son, son 15 años. Iba a decir 20. No, 15. 20 son los que yo veo aquí. Sí. 15, wow. Desde entonces estáis trabajando con Medea, que es la obra que todavía seguís presentando. Así es. Y que es un proceso creativo que no para, ¿no? No para de evolucionar. Digo, me pregunta, porque si habéis representado esta obra tanto tiempo, yo es la única que he visto de vuestras creaciones. Y es... Es potente. Sí, es muy transformador, la verdad. Y esperanzador también, porque la propuesta pasa por la presentación de dos piezas escénicas que pasan por mí, ¿no? Y luego se abre un diálogo con las personas que han asistido y han participado para conversar sobre lo que a cada quien esto le ha generado, ¿no? Y este diálogo es siempre muy, muy enriquecedor. Influye, ¿no?, también en el desarrollo de... Sí, influye sobre todo en el ensanchamiento de cómo entendemos lo que hacemos, ¿no? No tanto para cambiar la estructura de lo que se hace, pero sí para dotarlo de más amplitud, de más significados, de más posibilidades y sensibilidades. Bueno, yo quisiera hablar de Medea de otra manera, porque también la entiendo que para nosotros ha sido un encuentro, para Esther y para mí, nosotras, pero también ha sido una manera también de situar lo que significa actualmente trabajar con no medios, sin producción. Entonces esto... Y tal como lo hablo así, es también como poder hacer que se acceda a este tipo de trabajo, planteándolo también hacerlo en casas de la gente que te pueda invitar. Esto también significa que también hay un público mucho más reducido, sí, está claro, pero también es porque también la idea es que detrás de esto después hay un conversatorio, una manera de hablar de los temas que parten de lo que serían estas cuatro piezas. Si no es Medea, se llama Medea a la carta, porque es también quien te invita, te propone a ti de las cuatro piezas dos... con temáticas diferentes, siempre relacionadas con la cuestión femenina, mujer, maternidad, lo que sea. Y a partir de aquí es donde se abre esto, sin plantear enseguida lo que es producir el evento, que es lo que me cuesta a mí cuando hablamos de teatro, la gente asocia teatro con lo que es la escena. y la escena es el escenario, es siempre pensar el lugar donde se presenta, en qué manera se programa, cómo el público llega a este lugar, etc. Y era como romper un poco con estas dinámicas, sabiendo muy bien que para acceder a estas dinámicas es muy selectivo todo este proceso y cómo poder hacer que esto sea de una manera más ecuánime, más transparente, más abierta y al mismo tiempo sigue limitada a nivel de público. ¿Y por qué no? Porque al final, al cabo, el teatro, tal como yo lo he siempre entendido, es un momento de encuentro de tú a tú. Y lo que está pasando en este momento es un acto en vivo, ¿sí? que nunca es igual, porque el tiempo no se repite nunca. Ni el tiempo, ni el cuerpo, ni las voces. Exacto. Entonces es como volver a situar el hecho teatral, o lo que podríamos llamar esta transformación en el cuerpo de lo que puede ser lo que se repite como estructura, pero que también cambia cada momento, ¿no? No sé si, bueno, en Medea la carta podemos hablar un poquito de Medea. No, lo digo porque los dos venís o sea, habéis viajado mucho con el teatro y por el teatro y desde el teatro, ¿no? En espacios como el que vivimos, producciones teatrales de este tipo, ¿qué tipo de, quiero decir, está el público acostumbrado a recibir este tipo de propuestas que no son tan encorsetadas dentro de los espacios destinados al teatro? Es una pregunta, ¿eh? Yo pienso que acostumbrados no. Por lo que yo he vivido, siempre hay un punto de sorpresa, ¿no? No tanto por el hecho de ir a casa de alguien a ver una propuesta escénica, sino también por el tipo de propuesta que hacemos, ¿no? Donde no hay una espectacularidad, no hay tampoco un trabajo de luces, no hay sonido, ¿no? Se trabaja mucho con el silencio, con la palabra, con un texto muy poético y luego con un cuerpo que va desplegando, ¿no?, una serie de lugares y sobre todo el lugar de la presencia. Y yo creo que es esto que no es tan común, ¿no? Y el poder compartir un estar juntos desde un lugar que no es tanto escuchar a ver qué me van a contar, sino yo también activarme y estar presente en algo que está sucediendo y ver qué me genera a mí, no creo que estemos acostumbrados a eso, ¿no? Aquí en este, digamos, en este lugar del mundo en el que estamos ahora. Os pregunto si la situación cambia cuando habéis presentado la obra en otros lugares, en otros países, en otros sitios. Bueno, a ver, cambia, siempre cambiará, ¿no? Porque también la gente, como acoge este tipo de propuestas, la gente, digo, la persona que asiste a este momento, también tiene su propio contexto, tanto social como cultural. Es verdad que lo hemos presentado a veces en lugares como Beirut o en México o en Argentina, y es verdad que los contextos difieren de lo que podría ser un contexto como el catalán o el español en general, ¿no? Entonces es verdad que a veces te sorprende la respuesta o la reacción, pero en general la gente los acepta muy bien en general poder después hablar, incluso creo que lo agradecen. Porque es verdad que lo que se abre con este tipo de trabajo es un lugar donde se comparte una intimidad muy directa. Es decir, no sé cómo decirlo, no hay filtros. Es verdad que el escénico uno podría imaginarlo escuchándonos hablar, que es claro, hay un personaje, un vestuario, pero no. Todo esto son capas que están mínimamente trazadas, pero luego se van desapareciendo a medida que va pasando el trabajo. Y es lo que también les sorprende a las personas que asisten, ¿no? Que poco a poco se levantan capas y tú te encuentras a ti misma, a ti mismo, como espectadora, espectador, viendo algo que a ti te lleva a ti misma a pensar diferente, o si no lo has pensado, te hace llegar a un lugar donde de nuevo te preguntas, ¿y yo qué? ¿Dónde me encuentro con todo esto que estoy viendo, que estoy, no viendo, estoy presenciando, estoy asistiendo, soy parte de? Uh-huh. ¿Ya? Entonces todo esto es lo que no creo que difiera tanto de público en público, pero sí que hay veces que te encuentras con una presencia más potente de mujeres, por ejemplo, que hablan desde un lugar muy propio, y otros lugares donde hay una reacción quizá más masculina de no entender muy bien ciertas cuestiones que se están abriendo allá, ¿no? Esto sí, esto es verdad que nos ha pasado de contexto en contexto. ¿Sí? Bueno, han pasado entonces 15 años desde ese primer encuentro que os llevó a producir una obra conjuntamente y os ha llevado a hacer más producciones teatrales, que si queréis comentar, estáis con los 30 años todavía. Todavía, sí. 30 sí, años de... 30 años, un acto poético de resistencia, se llama la pieza. Esta sí es una pieza única, dura unos 55 minutos, soy yo sola en escena también. Y justo dentro de un mes la voy a presentar de nuevo, me da mucha alegría porque está costando más poderla compartir, así como... Me da la carta, se presentan casas y esto ha hecho que sea muy fácil poder organizar un encuentro. Esta otra, a 30 años, necesita un espacio más grande, ¿no? Entonces ahí ya se nos complica un poco la manera de presentarla. ¿Y dónde la vas a presentar? Pues va a ser en Mollet del Vallès, en una escuelita de teatro y danza que se llama La Tramoya. Y lo haremos en el espacio del garaje. No, sí, sí, sí, buscando siempre lugares, lugares que también abran otra manera de estar, ¿no? Podía ser en la sala de clase o en el garaje, elegimos el garaje. Claro, porque en realidad 30 años parte de una propuesta triple, que sería la edad de 30 años de una persona a nivel biológico, lo que esto implica a nivel de una manera de pensarse, a sí misma, a sí mismo, y es verdad que los 30 años marcan una pauta. Yo, no es una cosa que si cualquiera que nos esté escuchando lo pensará y dirá, sí, 30 años es un momento, es verdad que a los 40 y a los 50 y a los 20, pero a los 30 es donde hay algo que también te resitúa un poco con las preguntas que te haces y hacia dónde quieres tirar. Luego está la cuestión de los 30 años a nivel de los años 30, que son los años de la subida de los fascismos y el nazismo y la Segunda Guerra Mundial, con todo lo que esto ha implicado. De ahí parte la escritura también de Ingeborg Bachmann, que es de donde hemos trabajado la mayoría de los textos. ¿Quieres decir un poco de quién era? Porque no, Ingeborg Bachmann. Una poeta. Sí, una poeta, escritora, ensayista, filósofa, nacida en el año, creo que si no me equivoco mal, 39, justo al inicio de la guerra, austríaca, muy cercana a Graz, y al mismo tiempo es una persona que estuvo siempre, a partir de lo que fue, pues sí, hay que decirlo, el genocidio, que de nuevo, como quien fue su compañero literario, pero también muy cercano a ella, de Paul Celan, se plantean de nuevo cómo escribir, qué es el lenguaje escrito, en qué manera la palabra de nuevo puede expresar qué, dónde están los límites después de haber vivido la experiencia que se ha vivido, y cómo de nuevo sitúas la experiencia humana cuando todo ha sido destruido. Sí. Entonces, a partir de aquí hemos tomado uno de los relatos de ella, que se llama 30 años precisamente. Y bueno, es un poco, por esto hablamos, 30 años, ¿sí? Un acto poético de resistencia respecto a 30 años, el relato de Ingeborg Bachmann, 30 años, años 30 de la guerra, o previos a la guerra, pero también la subida de todo lo que ha sido ahora, o lo que volvemos a vivir ahora. Los fascismos. Y los 30 años de cualquier persona a nivel biológico, donde también hay un momento donde uno se pregunta qué he venido a hacer aquí en la vida, ¿no? Bonita reflexión. Esta no la he visto. Bueno. Pues tendré que ir a Mollet al garaje. Por favor. Que venir. 7 de mayo en Mollet. 7 de mayo. Si es un... ¿Qué era? ¿Un sábado o un domingo? Es un sábado, sí. Sábado. Pues voy a ir. Sí, nada. Dale. Por favor. Después, a ver si dejan de dolerme los brazos. No, pero si no iremos a tomarnos una copichuela después. Eso, eso, eso. La diversión. Que hace falta, ¿eh? Falta, también, bueno, la pieza es intensa y muy sobria, pero bueno, es... como vosotros, ¿no? Bueno, para romper un poco los moldes a quienes nos escuchan del teatro, por esto, yo voy a insistir sobre esto, es verdad que lo vamos a hacer en un garaje, otras veces lo podemos hacer, en una época lo hicimos en un almacén aquí en Ciutat Vella, porque era el espacio que usaba la gente para hacer el trabajo teatral, pero que había sido antes una especie de taller de, no sé, de tornos o no sé qué, un lugar muy particular también, con todos los ruidos, las cañerías y todo esto. Entonces, no es por esto para ponerle ambiente, ni mucho menos, pero son estos lugares donde de repente entras en otro lugar con una memoria propia, ¿no? Otra especie de fondo trasfondo, que no es porque sitúa una escenografía, porque no la hay, pero sí que te crea otro tipo, digamos, de escucha y de atención hacia lo que puede ser este pequeño acto. Bueno, solamente poner este apunte, ¿no? Entonces hay solamente una bombilla desnuda en el techo y un par de lámparas más, que son de casa, y con esto se trabaja toda la parte lumínica. Uh-huh. Y no hay, una vez más, no hay sonido externo. Mucho silencio y Esther desarrollando todo lo que es... Que su voz es música, ¿eh? Sí. ¿No, en serio? Sí, bueno. Es mi voz y la palabra de Ingeborg Bachmann también, que es... La tuya también, pero... No, no, si no... Sí, la palabra de Ingeborg. Sí, sí, es muy potente. La tengo ahí. Que me sabe mal porque aquí casi muy poca gente conoce a Ingeborg Bachmann. De todas maneras, para decir, hay una web para 30 años y otra web para Medea, y en la web de 30 años de un acto poético de resistencia está el texto y también hay todo un, se contextualiza un poco quién era Ingeborg Bachmann con algunos de sus fragmentos y descritos que recomiendo, aunque solo sea por curiosidad, quien quiera ver. Además de estas dos producciones teatrales, yo sé que estáis siempre enredados en muchas cosas. Pero quisiera que hablarais, antes de empezar con los enredos, de la nueva producción que estáis desarrollando, o que, bueno, que para desarrollarla habéis estado en residencia en Palma este verano. ¿Cómo se titula la obra? Buena pregunta. Justo estábamos anteayer en el ensayo discutiendo si este era el título o no. Provisionalmente, Errancia, relato de un viaje. Estamos viendo si le sacamos el subtítulo y lo dejamos en Errancia o qué. Pero bueno por ya, ahí va, ¿verdad? Sí, bueno, pero digamos, bueno, es que a mí Errancia, cuando pregunto a la gente, me extraña mucho porque es como que no saben Errancia. Y también lo he buscado por todos lados. Así como en inglés está muy claro que es Wandering, o también puedes decir el holandés errante y todo esto, pero es errante, es un calificativo. Es otra cosa. Sí. No, pero va por aquí. Sí, sí, sí. Entonces al final estamos diciendo, a lo mejor hay que llamarlo Errantes. No. Errancia. Porque ya hay otro título con Errancia, que además de un amigo, Errancias antropológicos sexuales. mira. De las, bueno, es una serie de relatos sobre las zonas de cruising del Montjuic, ¿no? Bueno, de la ciudad. Bueno, pues me ayuda esto porque me hacía dudar un poco si Errancia se podía enseguida, bueno, no sé, como identificar. Es, ¿no? A mí me sorprendió cuando leí por primera vez la palabra, que fue a raíz de este libro, pero lo encuentro que tiene su peso. Me gusta Errancia. A mí también. Bueno, pues va. Bien, ¿habéis estado en residencia un mes en Palma? No. Fueron 10 días, quizá. Uy. Algo así. Sí. Los tiempos de la producción son cada vez más cortos. Sí, también. Sí, fue importante pasar por Palma, por el espacio de EIMA. No es en Palma, ¿eh? Bueno, sí. Es cierto. Una pequeña población que se llama María de la Salud, que me encanta el lugar, muy rural, muy chiquito, y que lo lleva una mujer que se llama María Antonia Olivé, y es un poco su origen, porque ahí es la casa de la madre, de su madre, Y bueno, fue un regalo para nosotros poder hacer esto y compartirlo con ella. Bien, y no vais a spoilear nada, no vais a decir, o sea, estáis en proceso. Estamos en proceso, hay una cuestión que es muy nueva y es que ya no estoy yo sola en escena, sino que esta vez estamos los dos, Tony también. No te he visto en escena nunca. Te escucho, eso sí, tienes una voz que lo inunda todo, pero no te he visto en escena. Pues habrá que venir también, Lupe. Qué guay. Sí, bueno, es un poco las vueltas que da la vida, ¿no? El cuerpo más que la vida. Bueno, la vida también. Con el cuerpo. Claro. No es una vuelta mental, ni mucho menos. Es poner el cuerpo de nuevo en un lugar que lo estoy agradeciendo mucho. Porque tú también hiciste teatro, ¿no? También. Ah, sí, sí. Pero no vamos a hablar de la prehistoria. No, de la prehistoria no hablamos. Vale, pues no hace falta. Vale. Vamos a escuchar a Violeta un poquito y seguimos el relato por el lado que más nos gusta, ¿vale? ¿Sí? A ver. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto. Lo dos materiales que forman mi canto. Y el canto de ustedes que es el mismo canto. Y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Estamos en el Cor Animal, Contrabanda FM, tu radio libre, autogestionada y no comercial de la ciudad de Barcelona. El Cor Animal se escucha también los miércoles a las 0 horas y los viernes a las 10 y media de la mañana. Radios amigas, radios libres, también autogestionadas y no comerciales, como Radio Almaina en la ciudad de Granada, nos remiten los viernes de 5 a 6 de la tarde. Estamos con Tony Cots y Esther Freixas. Ahora van a hablarnos del presente, que es el proyecto CRAP, ¿no? Y para eso voy a preguntar primero a Esther, porque yo sé que tú eres de Mollet, ¿no? CRAP es una asociación que está en Mollet, del Vallès. Eso es, sí. El espacio físico lo tenemos en Mollet del Vallès. Y sí, yo soy nacida ahí. El espacio lo alquiló primeramente el Ayuntamiento de Mollet y durante unos años fue como el espacio para la danza en Mollet. Yo en 2008 estaba dando clases en la Escuela Municipal de Danza y el ayuntamiento decidió crear la Escuela Municipal de Danza junto con la de Música. Entonces organizaron para crear una sala en el complejo donde estaba la Escuela de Música y ese local, que era de alquiler, pues dejar de alquilarlo, ¿no? Entonces, como yo era profesora de la Escuela de Danza, me enteré de primera mano y me pareció una pena que un local que había estado habilitado, ¿no?, con el suelo de madera, linoleum, todo dispuesto para el trabajo de cuerpo, se echara a perder de esa manera, ¿no? Y además que, bueno, que había habido ahí también una inversión de dinero público, ¿no? Entonces presenté un proyecto al ayuntamiento para mantener ese espacio y darle otro uso, otra actividad, que no fueran las clases de danza, porque eso se haría en la escuela municipal, pero que se diera apoyo a la creación e investigación artística, que eso es algo que ya en esa época, 2008, nos hacía mucha falta, ¿no? Entonces lo aprobaron en un primer momento y durante 2 años yo estuve gestionándolo conjunto con una amiga también de Mollet, bailarina, Noemí Oncala. Y lo que hacíamos básicamente era acoger residencias de creación o de investigación Y como intercambio, pues siempre el artista al terminar o hacía una presentación pública o daba un taller y en eso estaba, ¿no? En el año 2010, la crisis famosa económica... La financiera esa, que llamaron financiera. Sí, esa misma pues hizo que el ayuntamiento decidiera dejar de apoyar ese proyecto y dejar de pagar el alquiler y los gastos del espacio. Entonces, bueno, traté por todos los medios de mantenerlo, pero no fue posible. Y allí fue que nació CRAP, esta asociación, hablando con personas muy cercanas con las que yo ya estaba trabajando y colaborando. Una de ellas fue Toni, luego estaba también Judith Martín, bailarina de San Fos de Capsentellas, que es el pueblo vecino a Mollet. Y decidimos pues hacer una asociación cultural sin ánimo de lucro para alquilar el espacio directamente nosotros al propietario y dar continuidad a ese proyecto y llevarlo pues a otro lugar, ¿no? Uh-huh. Sí. Bueno, continuarlo en otras fórmulas. Exacto, continuarlo y darle sí, lo que en estos años ha sido bueno, un viaje de nunca acabar, la verdad. Un viaje intenso, como intensas vuestras vidas, ¿no? ¿Y tú entras en qué año? Entraste con ella en el 2011 también, ¿no? Bueno, claro. Nosotros, Esther y yo llevábamos ya un tiempo trabajando y colaborando a nivel de lo que es la creación. Y cuando Esther plantea... Yo creo que también fui a la Serradora alguna vez a ver a uno, pero no estaba participando porque en aquel momento yo estaba en el Animal a la Esquena en Salrà, en Girona. Sí, la Serradora era el nombre que tenía el espacio cuando era alquilado por el ayuntamiento. Entonces se planteó y dije que sí. Precisamente en el 2010 dejo de estar con CRAP, con el Animal. Y cuando se plantea, pues digo, claro, a mí me interesaba continuar también tejiendo redes, propiciando que hubiera lugares independientes que pudieran ofrecer este tipo, digamos, de actividades. Y fue así como nos asociamos. Asociarse para nosotros como socias significa que también tomamos a cargo lo que sería la responsabilidad económica de mantener un espacio abierto pagando los alquileres que corresponden y en aquel momento sin ningún tipo de apoyo municipal. Lo que conseguimos del ayuntamiento es que hiciera una serie de reformas en el local porque de pasar a ser una escuela donde también había unos vestuarios y todo, es decir, le pedimos ampliar el piso de madera con el linoleum de manera que fuera una sala diáfana sin tabiques, uh-huh, y que se pudiera entonces usar como un espacio, pues no sé, ya para el trabajo de corporal. Sí, corporal y abierto. Más y bueno, y así es lo que conseguimos. Sí, entonces sí que se consiguieron estos fondos y que se comprometiera el ayuntamiento a esto, con el propietario, que ha sido una persona que siempre ha estado muy cercano a entender lo que hacíamos. Se ha mantenido una reacción y nos hizo un precio increíble de alquiler en aquel momento de crisis, sabiendo también que todo se estaba cayendo. Y así fue como pudimos empezar esta aventura, porque en realidad era el día al día y de mes en mes ver cómo podíamos asegurar la continuidad. Es decir, pagando nosotros unas cuotas mensuales y luego poco a poco ir tejiendo una red de colaboradores que nos dieran también un apoyo económico y de gente que se asociara para proyectos específicos durante un año para desarrollar su propia actividad allá. Y así es. Y CRAP, para no confundir a la gente que entiende el inglés, que en inglés CRAP significa mierda. No, pero está bien. Son siglas, porque es las siglas. Pero es por siglas, ¿no? Es un acrónimo y en realidad es CRA apóstrofe P, porque la P pasa a ser prácticas de creación y recerca artística en catalán o investigación artística. Pero claro, hay gente que me dice, crap, pero bueno, ¿por qué? Y bueno, sí, porque en el momento que fue creado, fue en el momento de la crisis, dije, bueno, es que más a fondo, en el fango, no hemos podido llegar nunca con la cultura en este país. Entonces, pues ya que hemos pisado mierda, pues ya le podemos llamar así, ¿no? Es decir, a partir de aquí algo va a renacer, ¿no? Algo se va a levantar. Sí, también había algo en relación al lugar, ¿no? Mollet del Vallès, para quien no lo sepa, está en la periferia de Barcelona, un lugar donde siempre se ha considerado de mierda, ¿no? Y dar valor a ese lugar también era algo importante que situamos desde un principio, ¿no? Ah, sí, Veo, sé que estáis bien incrustados en un proyecto, digamos, empeñados en tirar adelante un proyecto que no es nada fácil en un momento, lo comenzáis en un momento ya difícil para todo lo que es el proceso creativo o el apoyo a la creación y además trabajáis territorialmente en lugares poco visibles, ¿no? Sí. Así es. Bien, pero aún así, además de que vamos a criticar todas las políticas públicas de la cultura, si queremos o no, yo quiero que me habléis de lo que se ha dado, de lo que podéis rescatar de estos años, además de lo que ya sabemos que puede haber más dificultades en este momento, pero ha sido un espacio que ha generado ciertas dinámicas interesantes, ¿no? Muchísimo, la verdad. Sí, para mí ACRAP es en primer lugar un refugio para poder desarrollar el trabajo que deseo hacer, en el que creo, y un refugio también para salvaguardar un tipo de prácticas que tienen muy, muy poco espacio en el panorama cultural oficial, ¿no? Luego también ha sido un posibilitador de encuentros, de descubrir personas, de ver cómo muchas personas descubrían este tipo de trabajo, se interesaban por él, cómo de repente también en un momento dado decidimos abrir a los niños, por ejemplo, la oportunidad de poder participar de estas prácticas, ¿no? Con talleres regulares para ellos, para ellas. Bueno, ¿qué más? Bueno, habéis traído gente de del arte marcial ese tan bonito que hacéis. También. Sí, Kalaripayattu. Kalaripayattu. Sí. Sí, sí, también hemos traído a Lakshman Gurukal y Akshay de India un par de veces acá. Y bueno, ha sido, en el fondo, claro, CRAP es bastante casa, ¿no? De alguna manera, es nuestro espacio de trabajo que se abre hacia afuera para ser compartido. Entonces, cuando mi maestro de Kalaripayattu me dice que viene a Europa y si podríamos hacer algo acá, le digo, pues claro que sí, vente, y desde los recursos que tenemos, que son mínimos, pero está toda la capacidad de trabajo y toda la voluntad de difundir el Kalari como una práctica no solamente corporal, sino que también alinea todo el mental con el cuerpo, con un lugar también más espiritual, ¿no? Que también somos, y poder ofrecer esto aquí ha sido maravilloso, la verdad. Tú también estás dando talleres, ¿no? Ah, sí, yo, claro. Claro, he estado llevando una práctica que ha sido, aparte de lo que ahora se va a dar, que va a ser un taller sobre la máscara, sobre cuerpo e identidad. Durante unos años estuve desarrollando un laboratorio interno en el cual las personas que estaban participando era gente no precisamente de artes escénicas, podía haber gente también viniendo de artes visuales o de escritura, y era un lugar de trabajo a partir de lo que sería la idea del espacio y la relación al otro, la otra, los demás. Cómo nos relacionamos y cómo la mirada del otro o de la otra pues nos cambia a nosotros, y la manera de estar también hace que esta presencia influye también en mi manera, pero esto todo es una especie de laboratorio, porque era un laboratorio, es una caja blanca, ahí entras y cómo estás en este momento haciendo que la otra persona pueda tener acceso a tu estar, y tu estar también hace que la otra persona también esté de alguna manera cambiando en su manera de relacionarse contigo, con el espacio, con su pequeña acción que puede hacer, etcétera, y todo esto modulado también por una serie de escritos, textos, etcétera, que no solamente era una cuestión de apoyo de práctica del cuerpo, como uno podría entender a través del movimiento, sino no tiene nada que ver casi bien con lo que entendemos por la danza, ¿no? Era más como ¿Cómo rescatamos una memoria del cuerpo en el cual también somos parte de ello y que esta parte hace que pueda ser o no abierta hacia la otra persona o siempre queda como algo escondido, apagado o en suspenso dentro de uno mismo, ¿no? Y yo lo llamaba memoria residual porque para mí hay residuos que están ahí incidiendo pero que no siempre somos capaces de volver a resituar allá en relación a este espacio, digamos, participativo, ¿no? Sin poner por delante cualquier tipo de rol teatral o yo me muevo y tú te mueves, sino escucha, con mucha escucha y sobre todo dejando, que, bueno, era lo que se buscaba siempre, lo que yo pienso que es esencial, es en qué manera me hago vulnerable a la mirada del otro. Vulnerable quiere decir no en sentido negativo, sino vulnerabilidad, abrir mi vulnerabilidad a la otra, al otro. De manera que no es para que yo me deje vencer, ni mucho menos, sino para dejar que algo más pase en mí, que pueda abrir en el otro su estar conmigo. ¿Sí? Uh-huh. Y si esto no se da, es muy difícil que nos podamos relacionar de tú a tú. Entonces, este es el tipo de trabajo como laboratorio que estamos haciendo. Hicimos 4 años así. ¿Sí? Y luego se volvió a crear otro tipo de laboratorio, entonces sí. Pero ahora la máscara sí va a ser muy, muy concreto, es ahora en mayo... ahora en abril y... ¿Qué días? 9 y 10 de abril. Ah, ahora, la semana que viene, sí. Fin de semana próximos. Es un intensivo de 8 horas. Sí. 10. Sí, 10 horas. Allá en CRAP y bueno, en este caso sí lo sitúo un poco para personas que ya estén con un cierto tipo de trabajo. El cuerpo listo para abrirse. Porque, bueno, es también trabajar dentro de lo que podría ser la convención, pero también yo entiendo la máscara como algo que es... Tu cuerpo es una máscara de ti mismo. Es decir, tú te representas a ti de una manera que siempre puede ser como este personaje que va por el mundo, en todos los sentidos, desde el mundo laboral, al mundo afectivo, al mundo, digamos, de nuestra relación a... nuestros propios afectos, y cómo de alguna manera puede interponer otro tipo de máscara artificial, bueno, artificial, trabajada, elaborada... puede o no conectar con algo más interior que puede pulsar con otro tipo de estar hacia los demás, hacia ti mismo. Entonces, siempre es trabajar así, ¿no? Que es parte, y en esto no quiero, disculpa, pero cierro, que es parte del trabajo que he ido haciendo siempre, Esther y yo, a nivel de lo que ha sido nuestro proceso creativo, bueno, creativo, para llamarlo de alguna manera, esto que llamas también producción, ¿no? Es decir, estas piezas responden también a este modo de cómo hacer que el público acceda a algo más que no solamente la representación de un acto escénico a través de un personaje, de un texto o de una coreografía, ¿no? No. Por lo tanto, quitar velos a todo lo que nos está filtrando todo el tiempo, ¿no? Sí, lo dices muy bonito y suena, pero yo lo entiendo, bueno, me lo imagino, ¿no? Me imagino un proceso bastante emocional, más allá de, me imagino, que pasa más por tema piel-cuerpo. Que por el... Sí, en este tipo de trabajo era en el laboratorio, esto, como yo llamo el lab, es también trabajar al contacto, dejarse llevar, ojos cerrados, todo lo que es, pero no tanto a nivel terapéutico, sino luego situando de nuevo preguntas, pudiéndolo expresar a través de también otra gente que ha trabajado esto en los años 60, 70, bueno, perdón, pero que ha sido también a través... Bueno, puedo hablar de muchas maneras ahora, no me voy a extender, pero sí. Entonces lo de la máscara ahora como 10 horas punto, pues es... volver a situar esto, pero quizá hablando de cómo hay legados que nos vienen de muy lejos a través de tradiciones que son de generaciones en generaciones, que aquí no tenemos. Y una parte de la máscara como máscara tradicional, esto forma parte de una manera de transmitir una energía, una fuerza y al mismo tiempo un lugar propio que responde a una comunidad, ¿verdad? Uh-huh. Y la máscara media, no interpreta, es una mediadora. Sí, tendría que llegar. Bueno. No lo digo porque vamos, que me encanta escucharte, pero que bueno, se me hace como la práctica bueno, no puedo imaginarme mucho cómo podría yo estar, por ejemplo, en el teatro. Ah, tú podrías, sí. Sí, yo podría, seguro. Sí, sí. Lo que pasa es que es Mollet, la gente le parece lejos, no sé qué. Volvamos a hablar de las dificultades. Y al mismo tiempo, bueno, no sé, da igual, no importa. No, al menos que de ti. No, ¿Al mismo tiempo? No pasa nada. Es decir, yo creo que es siempre la cuestión de hasta dónde la gente quiere preguntarse a sí mismo, a sí misma, desde dónde puede o no implicarse en algo, ¿no? Sí, yo sé que en lo social nos implicamos, nos toca muy de cerca, pero en todo lo que es tocar ciertas partes vulnerables nuestras propias, uh-huh, ya nos cuesta más, ¿no? O entonces se habla de terapia o se habla de... Sí, y hacerlo en grupo pues también, sí, puede costar todavía mucho más. Pero entrar dentro de lo que puede ser solamente estos espacios en el que está, hay mucha libertad, pero al mismo tiempo tú tienes que implicarte y ser corresponsable de lo que está pasando. Bueno, en lo social lo sabemos, pero tampoco es fácil, ¿eh? Pero en cuanto hay este tipo de espacios en el cual no está tan definido, la gente le cuesta, no, como que no hay claves que se puedan leer. En cambio, yo ya lo hablo, en culturas más tradicionales, que no significa como institucionales, establecidas, sino tradicionales, porque hay un legado que llega de lejos y que abre otro tipo de, lo que decía antes, energías que traspasan el lugar actual, pero nos llegan y evocan algo más que el yo. Ahí es donde empieza todo otro tipo de movimiento. A ver, yo no digo con esto que yo soy portador de esto, ni mucho menos, pero sí que creo que esto puede abrir, uh-huh, algo. Y por esto no... Bueno, es difícil. Da igual. Forma parte de otra prehistoria. Bueno, a ver. ¿Vas a filmar? No, esto es un espacio privadísimo, ¿no? Ah, no se filma, ¿no? No, pero gracias por abrirme esta posibilidad de hablarlo así, de verdad, Lupe, porque tampoco me expreso mucho así, a menos que no estemos en esta situación de trabajo conjunto, ¿no? Entonces, si yo, hay algo más de mí que habla, que no está tanto en lo racional y explicar lo que sería la técnica, el oficio o la máscara como representación, sino solamente lo que la máscara en sí, si tú la abres contigo, ella puede empezarte a hablar a ti de otra manera y conduce a otro lugar. Y bueno, lo demás, como la vida, es un misterio, ¿no? De todas maneras, en la web de CRAP, que hay una web, ahí sí está toda la información. Y también en las redes, porque sí, Esther se encarga de... Sí. Se encarga de todo. Yo he publicado un poco también. Esther, bueno, para los dos, estábamos hablando hace un rato, ¿no?, de cómo la turboaceleración en la que vivimos nos agota. ¿Qué vivimos ahí desde CRAP? Yo diría, mira, ahora hablando con una amiga hace un ratito antes de venir, ella ha usado la palabra dispersión y creo que es muy apropiada, ¿no? Porque esa aceleración lo que hace es dispersar mi atención, dispersar también... Falta de atención, sí, completo. Exacto, falta de atención, falta de reconocimiento también de dónde quiero estar, qué quiero hacer, ¿no? Es como estoy en algo y enseguida, ¿no?, llega otro estímulo y me pongo en otra cosa. Entonces esto hace que también los procesos estén muy fragmentados, inclusive la participación de una actividad está fragmentada, ¿no? Pienso en ir, pero de repente pasa no sé qué, ya no puedo ir. Y esto es lo que pienso que nos está agotando mucho a, uh-huh, a todas, o sea, tanto de un lado como del otro, ¿no? La desconexión. Sí. Entonces, bueno, yo por eso también estoy insistiendo muchísimo desde CRAP en mantener la programación presencial, porque me parece que es el único ahora mismo lugar desde donde se puede de nuevo volver a activar... este, digamos, deseo de estar en algo. Y si puede ser juntas, junto a otra persona, ¿no? Porque de otra manera no lo veo. Y aunque está siendo difícil por esta situación, también toda esta también lo hablábamos en la conversación con esta amiga antes, ¿no? También de la irrupción de los ritmos, ¿no? Como que empieza a entrar un ritmo y realmente se para, todos para casa, o todos así, o asá, o, ¿no? Entonces, este ir y venir, ¿no?, tampoco permite que el fluir del movimiento de la vida, del transcurrir, ¿no?, de la energía también de vida que somos cada una de nosotras, pueda desarrollarse, ir a algún lugar. Entonces, bueno, es difícil, pero yo de momento no veo otra que mantenerse en la propuesta. Y también desde allí yo pienso que puede haber un cambio. Porque la otra, que es soltarlo, pasarse a la virtualidad. No. O sea, no, uh-huh, no veo otra opción ahora mismo. Quizá en unos meses sí, o en unos años, pero hoy día pienso que a veces dicen la solución está en el problema, ¿verdad? Y estoy, bueno, explorando esta manera de... Hablábamos que desde, ¿no?, de estas formas de creación cultural un poco al margen, que se hace cada vez más difícil. Claro, si lo que hace solamente responde a lo que responde solamente a un compromiso material, claro, tienes que ahorrar dinero, tienes que pensar muy bien mañana qué va a pasar, entonces empiezas a trabajar siempre dentro de lo que podría ser un esquema de temor. No voy a hablar del miedo, que también me parece que está ahora imperante en todas, uh-huh, partes, sobre todo en el occidente o en este mundo occidental. Entonces, ¿qué pasa con el imaginario? ¿Tú cómo vives tu propio imaginario? ¿En qué manera te proyectas tú en lo que puede ser la manera de entenderte con lo que es la construcción de algo más que responde a ciertos deseos intrínsecos propios? ¿O dejas que todo esto sea coaptado por el mundo material, donde cada vez más te sientes como frágil, desvalido, no protegido, y buscas solamente encontrarte con los demás para crear como lugares donde los recursos de alguna manera son compartidos, etcétera? Sí, pero hay que lanzarse hacia un imaginario, no sé, no diría valiente, pero sí de construcción de algo más, porque si no, esta propia realidad que también creamos los humanos, porque la creamos nosotros, va venciéndote. Y lo sabemos muy bien, que podemos hablar de fase capitalista, neoliberal, y mañana, ¿qué más? ¿Fascista otra vez? ¿O neofascista? Porque poco a poco va llegando esto de nuevo. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Pequeñas cápsulas de resistencia sobre qué? ¿Sobre los recursos? ¿O sobre un tipo de imaginario que nos permita a nosotros ir más allá? Aunque sea solamente para una batalla perdida, pero bueno, pero es tu propia vida. Es la vida de cada uno, de cada quien. No con el individuo solamente, sino el modo como lo compartimos, ¿no? En colectivo. ¡Claro! Sí, sí. Y Krapp pretende esto también, abrir lugares donde cada uno puede entrar en algo que le da la fuerza de seguir allí. Espero. Y si no, al menos lo intentamos, ¿no? Y, sí. Si fuera por los recursos, yo hubiéramos... No se hubiera ni empezado, ¿verdad? Bueno, hubiéramos empezado, pero hubiéramos durado poco. Claro, cuando ves que somos dos al principio, tres al principio, luego cuatro, luego dos, luego cinco, ¿no?, siempre con una pequeña red de gente colaborando y gente también asociada, pero es que el núcleo es... Hay que pagar los alquileres, hay que pagar el mantenimiento y al mismo tiempo hay que sostener no solamente el espacio físico, sino el ir generando actividad que permita a otras personas sentirse incluida en lo que haces. Y esto son horas de trabajo de gestión también que hay que poner ahí, ¿no? Ya. Sí, es mucho dar, pero también se recibe muchísimo. Y ahí está esa fuerza de la que habla Tony, que yo pienso que, bueno, al menos a ambos que estamos sosteniendo, ¿no?, nos da el sentido de seguir también. Porque lo que devuelve es muchísimo, muchísimo, a muchos niveles. Bueno, como siempre, donde pones una pequeña simiente, luego hay la vuelta. Y puede tardar 5 años en que vuelva a aparecer una persona o una actividad se dé de otra manera. Sí. No, si las simientes tienen tierra y tienen si la cuidas, su cuidado, vuelve. Vuelven, seguro. Que esto es ideal, utópico. Pues no. Para algo la gente sigue procreándose, ¿no? A ver, a ver, a ver en qué mundo vivimos. Este sí, mundo también humano, algo, confuso. Un valor importantísimo de Krapp es la libertad que hay ahí, ¿no? Para realmente hacer lo que deseamos hacer. Y como lo deseamos hacer, claro que hay unas limitaciones, pero siempre las hay, ¿no? Dentro de esto. Los jóvenes, trabajo con jóvenes, con niños. Cuenta un poco, porque yo creo que es el futuro, ¿no? Digamos, en este panorama que tenemos. Sí, pues claro, nosotros hasta el momento hemos estado proponiendo las actividades en el mismo espacio que tenemos de trabajo. Y siempre ha habido la voluntad de expandir esto más allá del espacio de trabajo, en el que cuesta más que lleguen las personas, ¿no? Y claro, eso ya depende de la colaboración de las instituciones, de las escuelas, de los institutos, de los ayuntamientos con su red de centros culturales, centros cívicos. Y ahí nos cuesta acceder porque el apoyo es muy limitado. Entonces, bueno, seguimos manteniendo esta pequeña burbujita en Krapp con talleres dirigidos a niñas que sus familias, ¿no? Sus mamás o sus papás tienen que pagar por ellos y no todos tienen la posibilidad de hacerlo. También hacen muchas actividades los niños y niñas, ¿no? Están todo el tiempo haciendo extraescolares, prácticamente todos los días de la semana, y a veces hay días que hacen más de una. Hay que seguir poniendo el foco allá y buscar las maneras de que eso se pueda dar. Porque como bien dices, es el futuro y tienen un presente bien complicado. Hablando, es que con el tema de la atención o la dispersión, ¿no? Para ellos es todavía, es un caos, ¿eh? Es peor porque no tienen un referente. No han vivido una experiencia de otro tipo que les permita, ¿no? Como, ni que sea desde la memoria, volver ahí. Entonces, sí, yo estoy viendo actitudes, comportamientos en niñas, niños de pequeñitos, sobre todo de 4 o 5 años, que en 20 años que tengo trabajando con ellos nunca había visto, ¿no? Y eso me preocupa. Entonces, sí hay algo que estoy buscando, a ver, lo que pasa es que es tan recién todavía, me siento tan como dentro del ojo del huracán, que no hay perspectiva, pero sí hay una visión de algo con esto tenemos que hacer. O queremos hacer, más que tenemos que, es que lo deseo hacer, ¿no? Y bueno, en pequeñito, desde los pequeños grupos que tenemos en Krapp, ya lo estoy desarrollando este trabajo, ¿no? El hecho, por ejemplo, de que se perciban como grupo. Les cuesta muchísimo ahora. Está cada uno como, bueno, como individuo, como burbujita ahí pululando, pero y el otro, no, ¿sabes? No sé, luego les despista mucho también la inestabilidad de que hoy hay clase, mañana no, hoy hay unos compañeros, compañeras, mañana son distintos. Pues, sí, de este nuevo, todo un caos. De este shock bajo el que estamos. Sí. Se nos acabó el tiempo. Bueno. Qué pena. Bueno, pues tendremos que volver a hacer otro programa más dedicado a alguna cosa. Bueno, lo haremos con Alessandro 40 cuando venga aquí, ¿no? Vale. El artista audiovisual y también que hace trabajo precisamente con niños con déficit de atención. Pues os agradezco que hayáis llegado a hablar de vuestra trayectoria teatral, de vuestra amistad, de vuestra pasión por la vida y de todo lo que le estáis dando a este proyecto que se llama Prácticas de Creación y Recerca Artística. Bueno, nos escuchamos pronto. No, no vamos a poner ni una nota musical al final. ¿Qué os gustaría haber escuchado? Bueno, a mí hay uno que me gusta siempre, que es este tango de Piazzolla. Ay,